Ha sido todo tan rápido. Ha sido todo tan directo. Que no tengo las palabras para describirlo. No sé cómo explicar. Yo no sé cómo explicar lo que siento. Y no estás sola. Yo soy tu hombre que te apasiona. Estaré contigo siempre, no habrá otra persona. No llores, te quiero de todas las formas. No dejaré que mi amor se derroche. Amor como medicina, cada hora, cada noche. Y por un beso vendo mi cuerpo. Y por un beso tuyo en mi cuello vendo mi alma al diablo. Todo por ti en este pacto. Si te ocurriera algo exacto, quedaría en coma tras este canto. Y acto y seguido quedo petrificado. Por si te vas, confío en tus palabras, que nunca te irás. Quédate conmigo siempre. Yo nunca te haré daño. Yo nunca te dejaré de amar. Yo no soy como los demás. Yo contigo jamás querré el final. Me dijiste que soy especial. Te quiero como a nadie más. Yo no soy como los demás. Yo contigo jamás querré el final. Me dijiste que soy especial. Te quiero como a nadie más. Eres tan especial para mí. Eres la única en mi vida. Yo quiero saber cómo has entrado a este corazón dormido que tú has despertado. Estaba roto y lo has arreglado. Gracias por estar tú siempre a mi lado. Estaba muerto y me has resucitado. Estaba en el abismo y me has rescatado. ¿Cómo decirte que te amo? Y que te amo, y que te amo, y que te amo, y que te amo. Estaba hundido como un barco. Toma mi mano, aprieta y no sueltes, sé fuerte. Solo piensa que te amo, y que te amo, y que te amo, y que te amo. Yo no soy como los demás. Yo contigo jamás quiebre el final. Me dijiste que soy especial. Te quiero como nadie más. Yo no soy como los demás. Yo contigo jamás quiebre el final. Me dijiste que soy especial. Te quiero como nadie más. Yo no soy como los demás. Yo contigo jamás querré el final. Me dijiste que soy especial. Te quiero como a nadie más. Tú sabes que yo he estado con otras, pero ninguna se puede comparar contigo. Tú sabes, yo he sufrido mucho y tú también, pero sabes, yo al principio ni te conocía, no sabía quién eras, pero llegaste a mi vida y entraste por las puertas grandes del corazón, tío, sabes. Yo te amo. Yo te amo.